Y el rey enojado dice, bueno, vayan por los caminos, e inviten a todos, ya, a cualquier persona, ¿no?, que quiera venir. Y van, y ellos regresan y dicen, todavía hay lugar, ¿no? Bueno, vayan por los caminos, junten a los cojos, a los ciegos, métanlos, fuérzalos a entrar a mi casa. Y esa es una invitación de salvación. Esa es una convocación que el Señor hace a la cual nadie de nosotros ha acudido por voluntad propia. A esta convocación de salvación del Señor, de venir a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar, hemos acudido por fuerza del Señor. Él venció nuestro pecado, Él venció nuestra oposición, y Él nos hizo venir, nos forzó. Los demás no han sido forzados, han sido dejados en sus pecados, en el deseo de sus corazones, han sido dejados a la perversidad que sus deseos quieren y están entregados a eso. Y hoy no han acudido al pedido del Señor, al mandato del Señor de que se arrepientan, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero esta convocación que el Señor ha ordenado aquí, la vemos, que es desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, o sea, ni un solo lugar está excluido de esta convocación. Todos los seres humanos de todas las épocas, sin excepción, un día estarán delante del Señor, delante del Señor de la gloria, aunque no lo hayan confesado, aunque hayan desistido en el tiempo de sus vidas creerle, pues un día estarán. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Desde su pueblo, el Señor ha resplandecido, ¿no?, desde su gloria. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Hay varios salmos que hablan de esto, ¿no? El Salmo 96, el Salmo 97. Daniel también presenta al Señor así, ¿no? Fuego irá delante de él. Él mismo, amados, es fuego consumidor. Y Dios, en su juicio, es una perfección absoluta, ¿no? No hay un mejor y mayor juez que nuestro Dios, ¿no? Perfección de hermosura. Eso veremos cuando Dios juzgue. Dios juzgará, dice, con justicia, ¿no? Luego dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. También su pueblo, nosotros estaremos en este juicio. No escaparemos del juicio del Señor. Si bien nosotros no seremos juzgados para ser condenados, pero porque ya nuestros pecados han sido juzgados en Cristo, pero sí estaremos delante del tribunal de Cristo también para ser juzgados según nuestras obras, para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor también, estaremos presentes en ese juicio del Señor, el gran juicio del trono blanco, ¿no?, de esta perfección de hermosura, de este resplandor que el Señor, con el cual el Señor vendrá ese día, ¿no? Y luego el Señor dice, juntadme mis santos, ¿no?, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Y aquí vemos la diferencia que Dios hace entre el pueblo, todas estas personas de todo el mundo que Él convocará, y vendrán sin excepción, nadie resistirá. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a juzgar el pecado de Coré, Datán y Abirán? ¿No? Y viene de Coré y se presenta, después él llama a los demás y ellos no quieren venir. ¿Se acuerdan de eso? Y dicen, no, ya es mucho que te has ensoberbecido, enseñorado sobre nosotros, no iremos. Bueno, Moisés dice, apártense también de sus tiendas. No por no venir, en ese, delante de Moisés, iban a escapar del juicio de Dios. Pero en este caso, amados, nadie podrá, todos estarán presentes delante del Señor de la gloria. El Señor convocará y el Señor dice, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esto nos habla de Mateo, ¿se acuerdan? Mateo 24, cuando el Señor mandará a sus ángeles, ¿no? Y juntará a sus escogidos de todo lugar. Y dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Se manifestará la justicia del Señor que el hombre no desea, que el hombre desechó y que nosotros por gracia la hemos aceptado. Y hoy tenemos esta bendición de conocer al Dios de la gloria, el juez de toda la humanidad. Y Él también, amados, con nosotros no será complaciente, también nos juzgará con justicia. Vamos a ver un momento eso. Dice el versículo 7, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Aquí hay un testimonio que el Señor habla contra el pueblo de Israel. Es decir, contra todos aquellos, podemos incluir, que dicen ser parte del pueblo y no lo son, no lo manifiestan. Y el Señor también dice de ellos, yo soy Dios, el Dios tuyo. Hermanos, Dios eligió un pueblo aquí en la tierra para manifestar su gloria y para que ese pueblo tenga justamente al Señor como Dios. Pero eso no quiere decir que los demás no debían tener al Señor como Dios. Pero los que recibieron este testimonio del poder, de la gloria de Dios, de la escogencia de Dios, a ellos, ¿no?, como pueblo, deberían de proclamarlo, deberían de someterse al dominio, a la palabra, a todo lo que Dios le ordenó, pero ellos vemos que se desentendieron de esto y blasfemaron del Señor, murmuraron de Él, no les gustó sus caminos, desde que los libró de Egipto, murmuraron contra Él y le tentaron más de 10 veces. Y el Señor le dice acá a Israel, no te reprenderé por tus sacrificios. También nos está diciendo a nosotros. Está diciendo también al que cree ser del Señor, al Hijo, que se declara, pero que presenta ofrendas, que presenta sacrificios. Dice, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Qué está diciendo el Señor? Que nos quitemos la idea de que nosotros le damos algo al Señor. Que nosotros le podemos agradar a Dios con nuestros sacrificios. Con la obra de nuestras manos. Esto no es posible si nosotros no tenemos una comunión con el Señor y no andamos en justicia. De nada sirve la religión, de nada sirve el esfuerzo, si es que el Señor no hemos sido santificados en Él y si es que no lo hacemos en amor, sabiendo de que esto es gratitud. Y debe ser hecho por amor, no porque le estamos queriendo comprar algo del Señor. Comúnmente, hermanos, ¿qué hacen los religiosos? Los que tienen un ídolo y también algunos que dicen creer en Dios. ¿Qué hacen con con todas estas figuras que ellos siguen? Ellos presentan votos, ¿no es cierto? Y algunos dicen, bueno, yo voy a peregrinar, ¿no? Desde mi ciudad me voy a ir a pie hasta allá. Otros dicen, van a caminar de rodillas, ¿no? Otros se van a arrastrar todo el camino hasta llegar allá. Y no importa que sangren. Y eso es, según ellos, de cómo su Dios se va a agradar de ellos. Para que los tenga en consideración. Y eso también Israel lo estaba usando, pero ¿qué usaban? Los sacrificios que Dios le había pedido. Todas las ordenanzas del Señor, ¿no? Y ellos pretendían que Dios les he acepto por los animales y los sacrificios que ellos presentaban, y en muchos casos eran abundantes. Y ellos venían, y el Señor les dice: no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos. Mío es todo. Lo que más adelante va a decir, bueno, el mismo David, ¿no? Dice: de lo recibido de tu mano, te damos. David entendía esto, que nosotros no le sumamos nada a Dios, como dice en el libro de Job, ¿no? Si hiciéramos mal, ¿no? ¿Qué le haríamos a él? Y si bien, todo lo bueno que hacemos, amado, debería ser hecho en amor y es para nuestro beneficio. Pero a Dios ni le sumamos ni le restamos. A Dios, Dios es perfecto. Perfecto. Como hemos leído, ¿no? Y en el versículo, perfección de hermosura. Nosotros no mejoramos la imagen del Señor. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Entonces, ¿por qué nos pide serle agradables? Porque es justo que lo hagamos. Porque Él nos compró para servirle y porque es la manera de cómo recibir sus bendiciones, de cómo serle agradables. Cuando la Escritura habla de esto, amados, no está hablando de comprar el favor de Dios, sino que esto es grato para Dios, que nosotros tengamos una vida santa, que nos santifiquemos en Cristo Jesús. Esto es agradable, ¿no? Y debería ser muy agradable para nosotros vivir esa vida, muy, ¿no? Y cuando uno ve cristianos que siguen presentando sus ofrendas con sacrificio, ¿no? Preocupan por muchas cosas, pero no se ocupan en llevar una vida agradable y santa al Señor, pues debe examinarse. Y la iglesia debe, ¿no? Cada uno de nosotros debe ser examinado por otro hermano para ver cómo llevamos nuestra vida. Entonces el Señor dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, amados, por eso no debe ser un pesar cumplir los mandamientos de Dios. No son gravosos los mandamientos del Señor. El Señor nos está pidiendo algo, pero no porque lo necesita. El Señor nos está pidiendo que seamos fieles, amén. ¿Qué más nos pide? Que seamos santos, que obedezcamos sus mandamientos, que andemos en amor, que andemos en... Él nos pide eso. ¿Pero por qué Él lo necesita? ¿Él necesita esos sacrificios? No, nosotros los necesitamos. Y son los caminos que Él ha trazado para nuestra bendición, para nuestra misericordia. Así que huyamos de ese pensamiento que, puedo cambiar el corazón de Dios. El corazón de Dios no cambia, amados. Algunos dicen mover el corazón de Dios. Sí, Dios, como vamos a ver, tiene una relación con sus hijos. Se compadece, tiene misericordia, ama, tiene ira. Y es justo, en ninguno de sus actos el Señor peca. Y amados, si Él nos pide algo, recordemos que no nos está quitando algo. Porque algunos piensan que están ofrendando y están, wow, ¿no? Dando mucho y que están completando. ¿Qué fuese la obra si no estuvieran ellos? Si ellos no ofrendaran, ¿cómo estuviera la obra? Estuviera mejor. ¿No? Si ellos piensan así, la obra estuviese mejor que ellos. No, hermanos, cuidémonos de obras de soberbia y no de amor. Dios ama la humildad. Luego dice, sacrifica a Dios alabanza, sacrifícalo y paga tus votos al Altísimo. Estamos en deuda. Nosotros no estamos comprando ni le estamos haciendo un favor a Dios. Nosotros somos eternos deudores. Así seremos por siempre. ¿A quién le debemos, amado? A todo el mundo le debemos amor. A todo el mundo. Le debemos amor a nuestros enemigos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. A todo el mundo le debemos. Pablo dice esto en Romanos, ¿no? A griegos y no griegos, judíos, dice, soy deudor. Somos deudores, hermano. Y cuando estamos haciendo algo por una persona, es decir, por allí predicándole el evangelio, amén. Debe haber un gozo, gloria a Dios, pero no debe haber jactancia. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos que dicen, este es mi fruto, yo lo llevé a Cristo, ¿no? Y se jactan de eso, de que han hecho obra. ¿Debe ser así? Por eso Dios no va a recompensar ninguna obra hecha con soberbia. Ninguna hecha con la insolencia de pensar que uno está ayudando al Señor. No, hermano, somos deudores. Y como dice la Escritura, siervos inútiles. ¿Por qué? Porque lo que se nos mandó, eso hicimos. Inútiles en el sentido de que no podemos ir más allá. Solamente nos corresponde obedecer a Dios. No inútiles en el sentido de que no podemos hacer nada, sino que no podemos añadir a los mandamientos de Dios, solamente debemos cumplirlos. Y con eso debemos quedarnos satisfechos de haber obedecido a Dios. Entonces, sacrifica a Dios, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¡Qué bendición! Hermanos, ¿por qué el Señor nos ha angustiado estos días? Hoy día hablaba con algunos hermanos, pero con uno hablé en la tarde y me decía, ¿no? No pensaba que este tiempo iba a ser de tanta bendición. Y él no tiene trabajo, ¿no? En un momento ha salido a vender pan, pero se ha gozado por la cercanía que ha tenido con la familia, que no la tenía, porque no podía ministrar a sus hijos, y ahora ya puede. Y ahora ya se ha visto que sus hijos se han acercado a él. Miren lo que Dios tiene que hacer, hermano. Este virus no lo han mandado los chinos, Wuhan, o no sé quién está diciendo por ahí. Esto lo mandó el Señor para ordenar nuestros caminos. Así que invócame en el día de la angustia. ¿Hay angustia, amados? Espero que sí. No seamos soberbios. Digamos, no, yo tengo mis ahorritos, yo por ahí. Pobre que no haya ahorrado. No. Un hermano pasa por angustia, un hermano está sufriendo. Daiklis, su suegro, ha fallecido, ¿no? Hoy día en la mañana. Bueno, hay angustia. ¿Pero qué dice el Señor? Invócame en el día de la angustia. Qué terrible es que hoy gente está en angustia tremenda y no invoca al Señor. Pide un favor por este momento, pero no invoca al Señor. Invocar al Señor es rogar que Él venga a la vida de uno y obre. No es una mera palabra que salen de mis labios. Invócame, te libraré y tú me honrarás. Entonces el Señor aquí está tratando con su pueblo, ¿se dan cuenta? Está hablando con los que conocen la palabra del Señor, con Israel. Estamos inmersos ahí nosotros, amados. Estamos inmersos porque muchas veces nos presentamos así y el Señor está corrigiendo nuestros caminos. Que no pretendamos que le estamos haciendo algún favor a Dios. Espero que no haya este pensamiento en nuestro corazón. Y cuando hago un favor a un hermano, tampoco de una manera, no, aunque le estoy sirviendo, pero no estoy haciendo lo que no debería hacer. Te estoy haciendo un favor. No, estamos haciendo lo que debemos hacer. Ahí estamos cumpliendo. Más bien, si no lo hago, estoy en pecado. ¿Qué dice la Escritura, amados? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿se da cuenta que estamos obligados a hacerlo? Dice, le es pecado. No tenemos la opción de decir, no, como hemos leído en 1 Juan, ¿no? Y no me cansaré de citar varios textos de allí, ¿no? El que dice que ama a Dios, pero ve a su hermano tener necesidad y dice, id en paz y calentado, y no le da para lo que necesita. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? Es una falsedad. No muere el amor de Dios. No es verdad. Entonces sacrifiquemos, amados, la alabanza, pagar nuestros votos al Altísimo ¿no? Nuestros votos son en Cristo. Servicio, entrega, ¿no? Sacrificio. Ahora trata al malo el Señor. Aquella persona que está en una situación terrible porque dice el Señor de él, ¿no? Al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Este es un malo, pero de los malos. ¿Por qué? Porque toma la palabra de Dios. Toma el pacto de Dios. Y habla de estas cosas. Pero no vive de acuerdo a lo que dice o a lo que Dios demanda. No vive. Entonces, ¿quién es un religioso? Que toma el pacto de Dios. Hermano, hay gente que nunca ha leído la Biblia, que no te va a hablar de Dios nunca, que es un impío, ¿no? Perverso. Bien, ellos van a ser juzgados por el Señor, no escaparán del juicio de Dios. Pero el ser más malo, que el Señor describe en su palabra y que dice que el juicio para ellos va a ser peor que el juicio que haya para Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque conocían la palabra. Porque en el caso de Corazín y Bexaide y Capernaum, escucharon la voz del Señor. Y ellos rechazaron eso. Tuvieron en poco. De este malo está hablando aquí el Señor. El que escucha la palabra y todavía tiene la osadía de hablar de la palabra del Señor. Dice, ¿qué tienes tú? Que tomar mi pacto en tu boca. Pues tú aborreces la corrección. Como dice el proverbio, ¿no? Te corrigen, te señalan, y tú dices, no, yo no estoy mal. No. Incluso viene un castigo y dices, bueno, me cayó así, pero no me dolió. Rebelde. Aborrecer la corrección, hermanos del Señor, es un pecado. Y echas a tu espalda mis palabras. O sea, que siga, ¿no? Que hable el Señor, igual no voy a hacer caso. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Entonces, no conocía la palabra, conoce los mandamientos del Señor, pero ve al ladrón y también quiere su parte. Es tremendo, ¿no? Los hombres que han sido, bueno, en varias naciones hay, ahorita está pasando esto, en el actual gobierno, cuántas autoridades se han aprovechado en un momento de calamidad sacar un negocio. Qué tremendo, ¿no? La gente está necesitando de estas cosas, de todos estos equipos, y personas han sobrevalorado. Generales que tienen buenos sueldos, no autoridades, ¿por qué sacar un poco más de dinero? Pero ellos cazaban los ladrones, ¿no? Si ven un ladrón en la calle, lo corrían tras ellos y le daban un galardón más. Pero ellos corrían con los ladrones, tienen el mismo corazón. Los que son jueces, que están juzgando y que cobran para hacer un favor a un criminal, son iguales. Pero ellos se consideran mejores porque están juzgando, porque están en un lugar de eminencia y pueden señalar a alguien su destino, ¿no? Culpable o inocente. Pero el Señor dice, son malos. Y con los adúlteros era tu parte. Como dice el Señor, ¿no? En Romanos capítulo 2. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de robar, robas. Tu boca metías en el mal. Hermano, de lo profundo del corazón habla la boca. ¿Queremos ver cómo está el corazón? Miremos cómo habla la persona. Alguien dice, no, pero tú no conoces mi corazón. Sí, ya te he escuchado, ¿no? Menos mal que no te escucho todo, porque con lo que escucho es suficiente para ver tu corazón. Lo mismo en todos nosotros, amados. Algunos se defienden, ¿no? No, pero hermano, ¿por qué? No ves mis intenciones, no las veo, pero sí las escucho. Si una persona habla cosas malignas, habla contra su hermano. Dice, tu boca componía engaño. O sea, no era una mentira que salía así, sino había toda una dedicación a componer una mentira. A defender mi pecado, argumentar. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. O sea, me sentaba con otra persona y hablaba contra el hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Entonces, para caer en esta situación, hermanos, nuestro corazón tiene que estar endurecido. No tenemos que darnos cuenta, como un general, ¿no? Y los policías que salen a capturar ladrones, pero cuando les toca coimear, coimean, y son iguales que ellos, y no se dan cuenta que son iguales que ellos. No tienen el discernimiento para verse igual que ellos. No dicen, no, son terribles, son peores. No, son iguales. Son iguales. Y cuando un religioso toma la palabra de Dios y enseña y no se da cuenta de su pecado, es igual que el malo. Esto le pasó a los fariseos. Y los fariseos no han muerto, todavía siguen vivos. Y gloria a Dios porque Él nos está limpiando de todos estos pensamientos carnales que se mezclan con la religión y pensamos que Dios no se da cuenta. ¿Dios no se da cuenta, amados? ¿Dios no sabe? ¿Dios no nos conoce? ¿No conoce las intenciones del corazón? Sí las conoce. Fíjense lo que dice el 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. ¿Hasta dónde llega la maldad? Primeramente, Dios dice que estas cosas has hecho y el Señor ha callado, ¿no? Como el malo dice, pero no me pasa nada, mira, estoy bien, ¿no? Tan bonitas las coimas, los sobornos, ¿no? Me he comprado eso, he comprado tal cosa, miren, estoy prosperando. ¿Dónde está el juicio del Señor? ¿Por qué no me juzga? Capaz ni existe Dios. El Señor calla, ¿no? El Señor calla. Dice la Escritura que Él pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿no? Con la mira de manifestar su justicia. Porque si el Señor juzga inmediatamente, ¿qué sucede? Morimos. Ni bien nacemos, ya comenzamos a caminar, pues cometemos el primer pecado y morimos. O no, o naceríamos muertos. Pero el Señor pasa, calla un tiempo. No porque se complace, sino con la mira de tener misericordia. Y así ha sido con nosotros cuando nosotros estábamos en este camino. Él ha callado. Él, por su compasión, no llevó el juicio inmediatamente. Y si lo hubiera hecho, tampoco hubiese pecado, hermanos. ¿No es cierto? Si el Señor nos hubiese matado cuando hicimos todas esas inmundicias que cometimos, ¿él hubiese fallado? ¿Le reprocharíamos algo? ¿No? Claro que no. Estaríamos en su justo juicio. Pero por gracia no nos mató, no nos quitó la vida. Y prolongó su misericordia. Solo por gracia. Entonces el Señor cayó y dice, miren hasta dónde llega la maldad del malo. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Hasta ahí llega el pensamiento del perverso de aquel que toma la palabra de Dios en su boca. ¿Cómo una persona llega a pensar esto? Bueno, ¿qué dicen? Bueno, Diosito es lindo, ¿no? Te cito, como me dijo una vez una persona, ustedes predican a un Dios malo, a un Dios severo. Creo que en ese tiempo sí hablamos con mucha severidad, es cierto, ¿no? Pero no mentíamos en muchas cosas que decíamos, no, quizás la forma no acompañaba, lo que vimos ayer, ¿no? La mansedumbre y reverencia no nos acompañó. Pero lo que dice la Escritura de Dios sigue siendo verdad. Y una vez una persona me dijo, ¿no? Mira, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que aún yo habiendo... Sí, es cierto, yo soy pecador, dice. Pero yo cuando ya sea lanzado al infierno, porque dice, ¿no? Va a lanzar, él conocía la palabra. Yo ahí le voy a pedir al Señor, Señor, Señor, ten misericordia de mí, sálvame. Y yo estoy seguro, me dice, que Dios me va a escuchar. Y no me va a mandar al infierno. Porque Dios es misericordioso, me decía él. Entonces, yo le dije, bueno, personas han clamado a Dios y el Señor ya no le dio lugar al arrepentimiento. Lo que tú dices ya ha pasado. Y no es que ni siquiera estaban siendo lanzados, sino que en vida el Señor no les dio lugar. ¿Así? ¿Ah, sí? Y le leí el pasaje de Hebreos. Hasta eso. No conocí eso de Dios. Y le leí este pasaje. Tú piensas que Dios es como tú. Así como tú te enterneces con tu hijo, ¿no? Que tu hijo ya se ha portado mal y ya te llegó hasta acá, pero después se pone a llorar y te dice, papito, ya no me pego, papito. Y te rompe el corazón, ¿no? Sí. Ese eres tú, ese soy yo, pero Dios no es así. El hombre llega a pensar de que Dios es como él. Incluso más bueno. ¿Y qué más bueno para el hombre? Una persona que sea más tolerante, ¿no? Que sea aún más complaciente, ¿no? Como el abuelito, ¿no? Mi abuelito es bueno, bien bonito es mi abuelo. Oh, dale 30 años y vas a ver si es bueno tu abuelo. Haría las mismas inmundicias que antes. Amado, dice el Señor, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, Él pondrá nuestras inmundicias. Y un día, amados, un día sí veremos, aunque tarde, el hombre sí verá la inmundicia de su pecado. Sí la verá. Por eso no va a reclamar el hecho de no ir al infierno. El hombre dice, el Señor las pondrá ahí. Esto es lo que hacías. Porque están ciegos, no ven. Su mente está cauterizada. Son insensibles. Pero un día el Señor las pondrá. Esto es tu pecado. Y confesarán y dirán, sí, Señor. Dicen, tú eres el Señor. Y serán lanzados al lago de fuego. Hoy están endurecidos. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares. El Señor observa, como leímos ayer en el Salmo 33, ¿no? El Señor observa desde los cielos, ve a los hijos de los hombres. Y en una figura el Señor dice que en un libro están escritas todas nuestras obras. Y alguien dice, pues se burla, dice, ¿cómo va a haber un libro con todas las que hemos hecho? Es una figura. Es una figura, no, no es que hay un libro así, que, pero dice, van a ser abiertos. Dice, sí, está bien. Y es que la figura del libro es que si no te arrepientes, el Señor no va a pasar por alto nada, lo tiene anotado todo. Y si te olvidas, nos olvidamos en ese día, el Señor, sí, esto hiciste, acá está. Ahora dice el Señor, el llamado, siempre el llamado del Señor, porque es misericordioso, ¿no? En medio de esto, en medio de esta reprensión, su llamado al exhorto, al venir a él, dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Miren el ruego, entended esto. ¿No entienden que hay un juez de toda la tierra? ¿No entienden que va a venir un juicio? ¿Y no hay quien nos libre de su mano? ¿No entienden esto? No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿Un Dios que despedaza? ¿Qué clase de Dios? ¿Que no es misericordioso? ¿No es que es tardo para la ira? ¿Sí? Él es tardo para la ira. Por eso calla. Y por eso pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero un día llegará, dice la Escritura, el día del Señor, grande y temible, el día de su ira. Hermanos, nadie ha visto todavía ese día. ¿Tenemos una sombra de ese día? Sí, en la cruz de Cristo. Cuando Él, a su amado Hijo, lo trató de la peor manera, lo mató. Cuando cargó el pecado de nosotros en Él. Y las piedras, hermanos, y hubo un terremoto y el sol se oscureció y todo se vino porque Dios manifestó su ira en un hombre llamado Hijo. ¿Cómo será el día que Dios manifieste su ira sobre toda la humanidad? No sea que os despedace y no haya quien os libre. ¿No es cierto que se predica poco de esto? ¿No es cierto que se enseña de un Dios? No es que este Dios no... Si lo presentamos así, ¿quién lo va a querer? Hermanos, Dios es temible, fuego consumidor. Por eso es que algunos van a la iglesia, salen de la iglesia y se siguen pecando. Porque, bueno... Y todavía culpan a otros, ¿no? Dicen, bueno, yo... El enemigo me tentó, me hizo... Es que mi amigo, ¿no? ¿Y por qué es tu amigo si te lleva el mal? Sí, pues mi compañero. Y hacemos mucho caso a nuestras relaciones porque no podemos dejar una relación porque estimamos más la comunión con los impíos que la comunión con el Eterno. Y por eso continúan en pecado. Porque saben que hay un costo y no quieren pagar ese costo de seguir a Cristo. Por eso dice, si alguno no viene en pos de mí y no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces uno dice, entonces la salvación es por obras. No, no. El pago de nuestro pecado ya lo llevó el Señor. Pero el ir detrás de él hay un costo por ser del Señor. Y ese costo es lo mínimo que el Señor pide. Y no vamos a sufrir por aquel que sufrió por nosotros. ¿No voy a dar mi vida por aquel que me la compró? No, ¿cómo que no? Él es digno de todo, que renuncie a todo y que le siga. Cuando digo renuncia, hermano, no estoy hablando de los monásticos, ¿no? De los que se van y dejan toda su casa y su mujer y sus hijos a una cueva. No, no, no. Renunciar a los deseos carnales que batallan contra el alma. Renunciar incluso a la fama o al poder que uno pueda tener. A lo que Pablo dice y renunció. Para ganar a Cristo, dice. Para ganar a Cristo. Qué tremendo que use eso, ¿no? Siendo ya el salvo. Dice, para ganar a Cristo. Que no, no Cristo no era... No, no. Es que tenemos debemos tener mucho más de Cristo todavía. Y nos falta. Y nos falta. Termina diciendo, el que sacrifica alabanza, me honrará. Por eso le decía, ¿no? Sacrifica a Dios alabanza. Y paga tu voto. El que sacrifica alabanza, eso decía en el versículo 14, me honrará. Qué dicha, hermanos, grandiosa, inconmensurable de poder honrar a Dios. No con los sacrificios, como pensaba el pueblo de Israel, ¿no? Los cuales él dice, ya no me presenten, no me den toro, machos cabríos, dice, hastiado estoy de vuestros sacrificios. Por eso, en el nuevo pacto, el Señor, haciéndonos entender esto, dice, sacrificios que le agradan, ¿no? Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Sacrifiquemos eso. ¿Qué significa el sacrificio? Que cuesta, que nos debe costar, ¿no? Por eso dice, no ofreceré sacrificios a mi Dios que no me cueste nada, dice David. Porque Araúna le quería dar, ¿no? Toma, toma, toma el campo, toma también todos el Señor. Dice, no lo tomaré así. Porque no ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste nada. Porque el sacrificio tiene que costar, amados. Si no, no es sacrificio. Hay algunos que se apenan porque estamos padeciendo por Cristo. Mi esposa me trata mal, yo soy humano. Bueno, ¿qué dice el Señor? Gozaos. Pero ¿cómo me gozo? No te rías, que eso no es el gozo, sino ten la convicción de que Dios te va a recompensar. Y debes pasar esa aflicción con gozo, porque está siendo por causa de Cristo. A menos que esté, la diferencia sea porque estamos hablando mal, esa es otra cosa. Pero sufrir por causa de Cristo. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Está hablando con algunos, ¿no? Que no conocen al Señor todavía. Hay algunos aquí que están escuchando esto, les he dicho lo mismo, ordena tu camino. Y uno dice, pero no puedo, ¿cómo ordeno yo? No. El impío, amados, el impío sabe que lo que es malo. El impío sabe que la adulteria, la mentira, eso es malo. Y es inapropiado que una persona en medio de su inmundicia esté pidiendo salvación al Señor. ¿No? Yo conocí a una persona que le llamábamos al arrepentimiento, estaba en adulterio, y me dice, pero yo no puedo dejar esta relación. Pero sí quiero que Dios me salve. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, pues, pero Dios me puede salvar, ¿no? No te puede salvar. ¿Cómo que no? ¿Cómo te va a salvar si estás en el adulterio? ¿Pero qué? Pero yo estoy pidiendo para que me salve. Sí, pero arrepiéntete, ordena tu camino. Entonces él pensaba que encima hay personas, ¿no?, que están en su borrachera y piensan que encima de su borrachera abajo y dice, Señor, sálvame. Pero ordena tu camino. Deja eso. La osadía del hombre es que, estando mal, viviendo en su inmundicia, oran a Dios. Y quieren que Dios haga algo por ellos. No. El Señor dice no. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Y salen algunos y dicen, no, pero entonces por obras. No es por obras. Es por gracia. Pero ordena tus caminos. Justamente, si lo llegas a ordenar, es una gracia del Señor que lo hagas. Y si no puedes ordenarlo, ruega al Señor. Pero tú sabes que lo que estás haciendo es malo y no lo debes seguir haciendo. Y si eso te das cuenta, como Cornelio se dio cuenta y comenzó a buscar al Señor y ordenó sus caminos, ¿qué hizo el Señor con Cornelio? Le mostró su salvación. ¿En qué habrá estado dedicando antes su vida, no? Pero en un momento él comienza a orar y comienza a ayudar a los pobres. Y dice que eso llegó a la presencia de Dios. Sacrificios de alabanza. No lo conocía plenamente, pero se dio cuenta que lo que estaba haciendo mal, ¿cómo se llama eso? Arrepentimiento. Comenzó a buscar. Es el camino que Dios ha trazado. No seas tan osado de presentarte a Dios. No, si pecas toda la semana y el domingo, o un día, Señor, te dejas de orar y te vas a ver pornografía. O te vas a engañar a tu esposa, o te vas a mentir, o te vas a robar. Personas que roban, ¿no? Roban en su trabajo, roban en diferentes sitios, pero están orando a Dios. Están sustrayendo de lo que sea de su trabajo, ¿no? Hojas o lo que sea. Pero están orando, dice el Señor, y quieren que Dios los escuche. Ese es el mal. Ordenemos nuestros caminos, amados. ¿Cómo Dios está ordenando nuestros caminos? Miren todo lo que ha causado para que nuestros caminos sean ordenados. Y gloria a Dios, porque nosotros, por la gracia del Señor, lo estamos haciendo. ¿Sí? Como dice el Salmo 10:11, ¿no? Cuando el impío piensa, dice en su corazón, Dios nos ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El Salmo 10 que ha citado el hermano David Barlow. Él piensa, no, Dios no mira, no, hermanos, Él lo hace. Amén. Amén, amados, que Dios nos guíe. Bien, vamos a terminar alabando, orando al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te rogamos, Señor, que podamos entender tu palabra. Y también haya una urgencia, Señor, para hablar a otros de Cristo. Como hemos visto, Señor, con reverencia, con temor. Y rogando, Señor, jamás creyéndonos mejores que los demás, Porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Y te damos gracias por habernos mostrado, Señor, nuestras inmundicias. Y nos salvaste, Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu gran misericordia. Y hoy andamos en esos caminos de justicia, Señor. A ti la honra, Señor, a ti la gloria. En Cristo Jesús, Señor. Amén.